Está con nosotros Beatriz Vallejo Schulze. ¿Cómo están? Nuestra representante internacional que se va a ganar siempre títulos por ahí. Recién nos estás... No, la primera vez que estoy viniendo con títulos internacionales. Contentísima. O sea, que hasta ahora eras como River. Claro, venía ahí acá adentro con títulos, ahora tengo títulos internacionales. ¿Cómo era el tema? Recién nos explicaste más o menos y te juro que no entendí. ¿No? Hay como cuatro nombres de títulos distintos que eran los que estaban dando vueltas. Claro, no, lo que pasa es, nosotros nos fuimos, Miss y Mister, representantes de Argentina, al Miss y Mister Pacific World. Ese era el título en sí que tenía el concurso. Cuando llegamos allá, éramos 75 países, y se tuvo que hacer una reducción de países, donde al cuarto día en Camaná, en Perú, se eligió la Reina y Rey Expo Turismo Internacional, con la misma, o sea, ellos tienen tres licencias, la Reina y Rey Turismo Internacional, Expo Turismo Internacional, Miss Ocean Pacific, que es la que toda la gente hablaba que nosotros no íbamos, pero no nos íbamos a ese, y Miss Pacific World. Bueno, tuve la suerte de ser reina de Expo Turismo Internacional y quedarme para la final del Miss Pacific World, y después salimos Miss y Mr. Pacific World con Mauro Barrios, que se fue por Corrientes, Argentina también. O sea, ustedes ganaron la primera eliminación, digamos, que era reina de Turismo Internacional. Claro. Y ahí hubo un empate en hombres con Mr. Paraguay y Miss Argentina. Y Mr. Argentina. Mr. Paraguay, qué lindo nombre. Claro. Está bueno como para un nick de Messenger, ¿no? Como para ponerlo ahí. Mr. Paraguay. ¿Y qué tal estaba Mr. Paraguay? Lindo también, todos los chicos eran lindos. Ah, sí. ¿Tu novio está escuchando seguro? No, pero no tiene problema. O sea, ojo que no ven, corazón que no entiende. No, pero aparte eran para mirar, para distraer la vista, hermano. Nada raro. ¿Qué se siente ir a concursar a esas cosas? Vos estuviste en Miss Mundo también hace unos años. Cuando hace bastante. Beatriz fue Miss Argentina. No hace tanto, en realidad. En 2006, La gente medio que no se olvidó todavía de eso, en realidad. Beatriz fue reina del carnaval. En el mismo año después fue Miss Argentina y fue a participar a Miss Mundo. Uh-huh. ¿Qué se siente estar en esas cosas así? Y son todas experiencias diferentes, más que nada por los lugares a los que nos vamos a conocer. Culturas totalmente distintas, y aparte porque te vas haciendo amiga de las chicas. O sea, hay concursos que son más fuertes, donde por ahí la competencia es tremenda, pero después de tanto tiempo, como son de una semana, dos semanas, un mes, te vas haciendo amiga. Sí, te vas conociendo, vas llevando lo tuyo y vas conociendo lo de ellos. Así que las experiencias son fantásticas, y más cuando vos decís llevé y puedo conseguir traer algo. Les estaba contando a ustedes que están viniendo Miss Bulgaria el 26, viene a conocer, se queda un día únicamente en Corrientes, pero viene a conocer Corrientes, y Miss Venezuela quiere venir a bailar arandú. Le mostramos las tres comparsas que ella eligió que quiere bailar en arandú, así contenta que tengo que hablarlo con Zulma Noce. Y Miss Corea, que viene también con los padres, vienen a conocer y a ver los carnavales correntinos. Y cuando vos te vas a esos torneos, ¿se dice? Certamen. Junto con Bailando por un Sueño, siempre es la palabra ideal, certamen. Vos te vas a esos lugares, te encontrás con la chica de Paraguay, con la de Bulgaria, con la de donde sea. Las amistades que se hacen, ¿tienen algo que ver con la integración regional? O sea, ¿nos hacemos amigos de Paraguay, Uruguay, Brasil, tipo el Mercosur? ¿O te haces amigo de cualquier cosa? No, yo soy muy amiga desde el año pasado que estuve en China con ella, de Miss Bulgaria. Y no tenemos ninguna integración económica con Bulgaria. Bueno, Argentina no tiene integración económica medio que con nadie. No, pero soy muy amiga, y por eso viene a pasar un día a casa, porque hace mucho le vengo molestando que venga. Y yo fui la que le contacté a ella para que vaya al Miss Pacific World. Me pidieron el dato de ella y nos fuimos juntos, estuvimos en la misma habitación, todos nos hacemos muy amigas, pero no tiene nada que ver Bulgaria con Argentina. Pero sí, obviamente, siempre el idioma ayuda mucho que nos conozcamos con los países acá limítrofes, digamos. Y los que participan en todos estos certámenes, ¿tienen como un perfil así determinado? O sea, por ejemplo, ¿son en su mayoría modelos, gente que profesionalmente se dedica a este tipo de cosas? ¿Hay más gente, más chicas que sean modelos, por ejemplo, chicos que se dediquen a eso? ¿O hay de todo? ¿O por ejemplo, son todos estudiantes universitarios? ¿Uno en realidad maneja un camión y está bueno aparte? Mr. Paraguay, ponele. Y aprovechó para entrar ahí también de paso. La mayoría son modelos, pero todos tienen alguna cosa, o sea, todos estudian, todos hacen algo. En que en realidad el Miss y el Mister no puede ser una persona linda únicamente. Tiene que tener, es una cosa más completa. No únicamente, claro. A nivel tenés cultural, que cultura general, nosotros nos hacen exámenes de cultura general, o sea, son una serie de requisitos que tenés que tener, igual que el hecho de saber idiomas, es indispensable para los concursos de belleza. ¿Vale mandar profesionales? O sea, ¿vale que ponerle a Argentina y dice, bueno, nosotros vamos a mandarla a Julieta Prandi, ¿o sí, no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Si ella acepta ir, puede ir. Ajá. Claro, obviamente, o sea, tienen que estar preparada para ir. Nosotros nos preparamos en cuanto a ceremonial, protocolo, cultura general, todo, o sea, es un completo. Y no es lo mismo ser una Miss que ser una modelo. O sea, no es lo mismo desfilar como modelo que desfilar como Miss. Ahora, por ejemplo, ¿puede ir una modelo que tiene un contrato con alguna agencia, puede llegar a participar de estos certámenes, digamos? Sí, por supuesto, pueden participar. Obviamente van a tener algún arreglo con su agencia en el caso de que ganen el concurso, en cuanto a los premios y ese, digamos, completo, lo monetario, digamos. ¿La agencia como el representante del jugador de fútbol, así, te come el 80% en la transferencia, en el pase? Te ganaste un concurso, no importa, el 80% del club, el resto es del, sí, de la, depende, gente. Por lo general las agencias están cobrando entre un 25% y un 30% de lo que gana el... ¿Pero de los laburos o de un premio también? Y sí, también de un premio. ¿Vos laburaste de modelo? ¿Conocés ese mundo de las agencias? ¿Te dedicas a eso? No me dedico a eso, pero sí he trabajado en algunos lugares y pues, por ahí he ido a Italia también a trabajar, a los Emiratos Árabes, así que... Sí, ¿qué onda las agencias de modelos? Ponele acá en Argentina, por ejemplo. No, prefiero no hablar. ¿No? ¿No tenemos una experiencia? Acá en Argentina prefiero no hablar. Afuera sí, me encanta, pero acá no. ¿Pero qué pasó, por ejemplo? ¿Cuál es la onda de una agencia de modelos de acá? No, es ¿te deben imponer reglas así es como complicadas? Hay cosas raras, pero es diferente. En cambio, allá son más tranquilos, por lo menos no me pasó nada raro. Y a nivel local, ponele, así acá en Corrientes, ¿hay agencias de modelo o la movida con chicas es más profesional? ¿Esa es la onda? ¿O no? Hay agencias de modelo, sí, pero por ahí el mercado no es tan amplio como para llevar a cabo una agencia grande y decir, vamos a prepararla en esto, hacerlo otro. Organizamos desfiles siempre. O sea, el mercado del modelaje acá en Corrientes no es muy amplio, igual que el del Chaco por ahí tiene un poquito más que nosotros, pero tampoco es, o sea, no nos vamos a comparar ni nunca con Buenos Aires, que hay de todo para hacer. Claro, ahora te hago una pregunta, ¿es preferible para una modelo, por ejemplo, trabajar como freelance o trabajar contratada con una agencia fija? Y es preferible con, free, o sea, freelance. Claro, porque no tenés, o sea, directamente te podés manejar vos sola también. Obviamente en muchos casos te conviene toda la vida tener un representante porque no tenés que estar arreglando vos tus números, o sea, no tenés que estar peleando con la persona que te contrata, pero por ahí es conveniente porque no te están sacando un porcentaje, digamos. No te sacan esa parte. Ahí justamente tenemos en línea a un... Nosotros entramos en este terreno complicado. Es muy interesante. Porque la producción nuestra, aparte de esto, tiene muchos curritos que está armando constantemente. Ah, sí. Y una de ellas es que ayuda a hacer colocaciones laborales con conocidos que tienen. Y nuestra producción nos contactó y nos acaba de informar que vamos a sacar al aire a un empresario que quiere comunicarse con vos. Que se enteró que estabas acá y quería hablar con vos. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Mauricio, fíjate si tenés la foto de Marengo y Capristo ahí. Ahí en el cajón te la puse. Ahí, déjatela. ¡Ahí te la puse! Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, con la Wow Models, agencia de publicidad. ¿La qué? Hola. Disculpa, hablo con la radio, la gente de la producción que se comunicó con nosotros. Sí, sí, a nosotros nos dijo la gente de la producción que usted se comunicó con nosotros. Igual, ¿con quién? Sí. Cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, te comento rápidamente, yo soy uno de los directores de la agencia de publicidad Wow Models. Wow. Sí, de Walter Andrés Ubre Urdapilleta, Wow Models, agencia de publicidad. Está bien. Nos dedicamos a formar modelos profesionales a través de nuestra escuela integrada por un reconocido staff de profesionales de primerísimo nivel. Ajá. Bueno, te comento rápidamente. Sí. Mirá, yo estoy de paso, no, acá en Corrientes, vine a visitarla a un par de amigas, qué sé yo, y justo me había enterado de que estaba Beatriz acá en Corrientes, y de casualidad una de mis amigas justo puso la radio, bueno, la estuve escuchando hablar. Uy, justo. Y que la sí, todo es, viste que la casualidad, la vida de la modelo, la vida de la agencia, qué sé yo, todo es casualidad, te vieron, te contrataron, fuiste, viniste, viajaste. Sí. La verdad que todo así. Sí. No, rápidamente para que la gente sepa cómo se ingresa al staff de Wow Mod, la agencia de publicidad. Bueno, tenés que tener entre 14 y 22 años a vos, correntista, que querés ingresar al staff. Se completa una ficha y se agrega una foto. ¿Está hecho todo bien? Sí. Bueno, acá viene el tema. El abono para la inscripción, esa manera de ayuda para la Fundación Wow. Fundación Wow. Ajá. Sí. ¿Y esos fondos para dónde van? Por fundación. Eso siempre pedimos la colaboración de estos 20 pesos para que la fundación y todo lo que tenga que ver con la parte educativa pueda seguir adelante. 120 pesos sería la inscripción. Está bien. Y después, 120. Y después abona por mes, como es privada la agencia, abonan 450 en el caso de que no esté bien económicamente. O en el caso de que la persona esté bien económicamente, son 750 pesos por mes la agencia. Recordemos que esto va para la Fundación Wow, Pero más cara que la Cuenca del Plata, eso es terrible. La verdad que sí. Bueno, te comento el staff, más o menos, de qué se trata. La academia cuenta con, tenemos marketing profesional, promotoras, supervisora logística y coordinación, arquitectura y vehículos para las modelos, ¿Sí? Ojo. ¿Arquitectura? Sí, arquitectura. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que nosotros hacemos fotografía, tenemos lugares estratégicos en la República Argentina con diseños arquitectónicos únicos, un primerísimo nivel, sacamos fotos para los modelos, la verdad, excelente. Aparte, para nuestra agencia pasaron modelos reconocidísimas, tales como, no sé quién te puedo nombrar. Tengo una lista... No sé alguna, básicamente. Fabricia de la Cuenca, Agustina Rodríguez A, Ernestina Sánchez Orti, Sofía Cabral Gandulfo... Te correcto, Sofía Cabral Gandulfo ahora acaba de firmar un contrato con la revista Chaparral de México. Excelente. Aparte hicimos publicidad con marcas tales como marca de cartera, qué sé yo, Cartinga del Perú, una marca de la puta madre. Hemos hecho publicidad, te comento, justamente con cementerios privados tales como el Paraíso de la Elegancia, la Paz del Recuerdo. Cementerios privados. Firma de ropas interiores, tales como Sostenela, que te la doy, ponétela así, Frenesí, el colgorio del placer, y marcas multinacionales. En este caso tengo la firma sudafricana que acabamos de firmar hace un mes, que se llama Tonga Tonga Que Poronga, la verdad, es una firma excelentísima. Y bueno, la verdad que a nosotros nos encantaría, ya hemos hablado con la gente de supervisión, poder tener la matriz en la agencia. O sea, ¿cómo era su nombre? Para tu programa, ¿no? ¿Cómo era su nombre, Mauricio? Walter Andrés. Ah, Walter, cubre, cierto. Cubre, urdapilleta, Wow, modelo. ¿Y la foto de rostro? Eso te iba a comentar. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Beatriz. Epa, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo te va? ¿Qué te tal? Habla director, ¿cómo estás? De la agencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Primero de todo, felicitaciones. Acabas de ganar un premio importantísimo en lo que tiene que ver a los carnavales, ¿no? ¿A los carnavales, no? No, a los carnavales no, Walter. Ah, estaba equivocado. ¿Con el turismo, quizás? Sí, también. Excelente, por ahí vamos entonces. Claro. Bueno, te comento un poquito, Beatriz. Ajá. Vos estás trabajando para alguna agencia, ¿no? Sí, trabajo. Bueno, la idea es, nosotros queremos sacar de corriente que no hay dos más acá. Te puedes llevar a Europa. Vas a tener el tema del... ¿Europa? El cassette, no te preocupes, vas a estar bien pago. Ajá. Es decir, los primeros 5 meses nosotros tenemos gastos. Es decir, lo que vaya... Ustedes como agencia tienen gastos. Nosotros como agencia tenemos muchísimos gastos. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Gastos o gatos? Gastos. Claro. Gastos. No, la verdad que gastos. Para no tenemos modelos de primer nivel. Respetemos los agujeros del guión, por favor. Sí, Sí, ¿me aguantás 2 segunditos? Sí, dale, tenemos que ir a la tanda. Tercera vez que te digo, las fotos de Capricho y Marengo, adentro del cajón. Adentro del cajón. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, Walter, sí, díganos. Bueno, la idea es poder llevarla a Beatriz, la sacamos de corriente, 6-7 años, no vuelve más a la miércoles. Y la idea es que ella pegue el salto. Ajá. Queremos que pegue el salto como modelo. Tiene condiciones, un rostro muy bonito, un cuerpo excelente, 10 puntos. Y bueno, la verdad que los primeros 5 meses ella no va a haber, en materia de dinero no va a haber nada. No va. Todo lo que ingrese para ella va para la fundación. Wow. Sí. A partir del sexto mes ella ya empieza a haber un sueldo formal con respecto a la empresa, ella va a firmar contratos. En fin, ella va a firmar contratos. Es una empresa de primerísimo nivel, Beatriz, te damos 100% seguridad, crecimiento a nivel de publicidad 100%, vas a estar rozándote con las modelos número uno del mundo. No sé qué más te puedo decir, no sé, pregunten, ¿eh? Walter, ¿ustedes tienen en mente alguna campaña ya como para Beatriz? O sea, ¿la están buscando por algo en particular? ¿Algún cliente, alguna marca para ella? Mira, yo estuve viendo la foto de ella, la verdad, excelente, un rostro muy bonito, un cuerpo envidiable. La idea era con la marca de la firma Ropa Interiores Sudafricana, esta la que acabo de nombrar, pero ya no. Ya no, porque acabamos de solicitar otra modelo. Ajá. Es decir, pero hay otras firmas también que estarían acorde con que el rostro visible de la firma sea Beatriz. Yo Ajá. creo que sí, totalmente. Una, aparte la marca sube para arriba al mismo tiempo que Beatriz de la mano también sube para arriba de la con la misma marca, ¿viste? Sí. Y esos 5 meses que yo no gano nada, ¿quién me mantiene? Sí. Bueno, excelente la pregunta, Beatriz, la verdad, viene al pelo la pregunta que acabas de hacer, ¿no es cierto? Este no es bueno, serio. Te comento rápidamente, no sé si alguna vez viste el intercambio cultural que se va a dar en colegios secundarios. Ajá. Sí. Bueno, esto es una especie de intercambio, no precisamente cultural, sino intercambio de modelos, es decir, vos pararías estos 5 meses en la casa de alguna modelo en Inglaterra, en Londres o Irlanda, donde vayamos. Por 5 meses, obviamente, propio. Después nosotros ya te empezamos a pagar... Y vos ya empezás a hacer tu vida independientemente, ¿no? Pero a los 5 meses, lamentablemente, no podés ver ningún billete porque... Billete digo porque hablamos así en el ambiente del modelaje. No vas a poder ver ningún billete porque la Fundación Guay justamente necesita mantenerse de esta manera, ¿no? Pero ahora, la está queriendo forma hacer... En que me estás respondiendo, creo que estás de acuerdo, ¿no es cierto? Y mirad, la verdad que no estoy muy de acuerdo con tus propuestas. Pero vos no la estás queriendo, disculpame Walter, ¿la estás queriendo hacer parar en la casa otra modelo? Claro, pero son 5 meses. Esto quiero que se entienda y que quede claro para todas las jovencitas que quieran ingresar a la agencia de modelo. Pero supongamos, en primero Sudáfrica... Primero la carrera de modelo que le llevó a hacer a Beatriz lo que es hoy. En este caso Beatriz pararía por 5 meses en la casa de una modelo, obviamente. Sí. Pero bien atendida, todos los chistes, todo, no va a faltar nada. ¿Y tu fundación ayuda a quiénes? Perdón. ¿La fundación que tienen ayuda a quiénes? Todo lo que tengo de la parte educativa para chicos necesitados se llama la Fundación Guau, que lleva mi nombre justamente, Walter Andrés Ubre Urdapilleta, Guau. Ajá, sí, pero todavía no nos queda muy claro a quién ayuda a la fundación. Chicos. Ajá. ¿A sus chicos o a chicos en general? Chicos que en este momento no están pudiendo llegar al libro, a las hojas, al estudio, a poder tener una formación académica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No todo es fotografía, no todo es imágenes, no todo es un rostro bonito, no todo es un cuerpo pidable. También tenemos ayuda solidaria a través de la Fundación Guau. Bueno, me imagino usted de tener chicos, Walter. No, la verdad que no. ¿No? Qué raro. Bueno, me acaban de confirmar, a mí me encanta ir siempre por derecha, poner bien en claro las cosas. La zona se llama, bueno, discúlpenme, Red Zone, está en Londres, donde vive la modelo, donde va a ir a parar a Beatriz. No va a faltar nada, por favor, que esto quede bien en claro para la gente que está escuchando. Red Zone, excelente. Zona roja Red sería, Zone. Zona roja en Londres. No, siempre el castellano, ojo, te lo estoy diciendo en inglés, en castellano puede significar otra cosa. Ajá. En inglés es una zona muy codiciada. Red Zone, una zona muy codiciada, modelo 100%, la verdad, un nivel. Claro, se malinterpreta en español. En español, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo te va? ¿Sos vos? Sí. ¿Qué tal? Tiene como sí, te comento, siempre en español se malinterpreta, por eso nosotros tratamos de decir como se debe, en inglés, Red Zone. Ajá. Está bien. Sí, totalmente. Bueno, Walter, la verdad que no definimos si Beatriz va a trabajar en la agencia de ustedes, pero supongo que podrán seguir en contacto. Sí. Yo había tenido la oportunidad de escucharla, no me acuerdo en qué programa, donde ella había dicho de que no piensa moverse de corriente, nosotros queremos sacarla por 7 años, creo que es el boom para que ella pegue el salto. Ajá. Pegue el salto, Beatriz tiene su rostro al lado de miles de rostros, revistas como Glamour, Femme, Time, en fin, infinidad, Rolling Stone, ah, la miércoles. Infinidad de revistas de primerísimo nivel. Bueno, déjame tu teléfono, cualquier cosa te aviso. Cómo no. Chicos, discúlpenme, ¿puedo nombrar el nombre de la página? Sí, dale. Muy bien. Wow Models, agencia de publicidad.blogspot.com, sería una. Después tenemos Wow Models, agencia de publicidad.com.ar, la página común. Wow Models, fundación Wow Models. .com.ar para toda la gente que se quiera comunicar. Y recordemos siempre, el ingreso económico que entra a mi empresa va destinado 100% a Fundación Wow para chicos si quieren estudiar. Bueno, está bien. Muchas gracias. La verdad gracias. Que estamos muy interesados en todas las propuestas que le hiciste a Beatriz y supongo que la gente que la asesora a ella sí. Y que sabrá tomar la decisión correcta. O sea que no. Digo, pero, sí. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas Walter. Tardes, ¿con la radio? Gracias, Walter. Gracias por su tiempo. Nos comunicamos con usted. Bueno, yo después paso por emisora, el tiempo que me queda, y hablaría con Beatriz y en algún momento se pega una vueltita por la radio. Sí, si querés pasar por la emisora, a las 10 de la noche tenés que venir, preguntá por Chicho Barrere y él te va a informar. ¿Chicho Barrere, el director de la emisora? Sí, él es el dueño de la radio. La verdad que muchísimas gracias. Y modelo también es, guarda. Muchísimas gracias. Dale. Él es modelo también, ¿vamos? Capaz que sea la cara de los carnavales. Pero probablemente, estamos en contacto. Bueno. Lo que sí, en la parte son 500 pesos. Yo hablaría con Beatriz y arreglaríamos ese tema. Está bien. Tendría que poner 500 pesos. No, muchas gracias, ¿eh? Preguntale a Chicho. Luego. Preguntale a Chicho, está. Dale, bueno, hablaba con nosotros. Soy Walter. Chicho Barrere y tengo 44 años. Está bien. Bueno, vea, no sé, ¿te interesa? Y después lo hablo personalmente. ¿O te vas a quedar con el negocio nomás? No, me quedo acá, me quedo trabajando acá en Cromo. ¿Cómo anda el negocio? ¿Qué onda? Bien, súper. ¿Cumpliste eso que...? Le dejé trabajando a mi novio mientras que viajé. Y está bien, así tiene que ser, que labure el hombre de vez en cuando. ¿Cumpliste eso que habías dicho la vez pasada de que ibas a atender en traje de carnaval? No. Demasiado. Y pero no sé. Puse una foto mía grande, una gigantografía. Ajá. Claro, no puedo. Vamos cambiando. Es complicado igual atender un negocio de ropa con espaldar, por y ejemplo. Y va a ser jodido si dentro de un ambiente para moverte, como que se complica. ¿Cómo? Para. Claro, te le tiras y toma, probate, tac, y le pasa. Bueno, vamos a dejarte en paz para que te vayas a dormir la siesta o alguna otra cosa que hayas estado queriendo hacer. Pero tenemos que decir algo del carnaval. Algo del carnaval. ¿Qué onda con el carnaval ahora? Así como un título nomás. Después hablaremos más adelante. No, ¿estás re feliz como todo el mundo con el carnaval? La verdad que con el carnaval, a mí me encanta el carnaval, estoy muy feliz. Lo que pasa es que te cansan tantas peleas, te cansan tantas cosas raras. Llegamos y nosotros venimos de publicitar el carnaval y vemos que todo el mundo está peleando acá y se están matando por el carnaval. Como todos los años se pelean y eso te cansa. Llega un momento que decís basta. Que claro, sí, porque eres... Venís con la idea de llegar, que esté todo armado como para, bueno, poder arrancar, comenzar a hacer tu traje y todo mal. Exactamente eso. Entonces te canso. Vamos a hacer una declaración fuerte para que salga en algún lado. ¿Es un negocio el carnaval? ¿Es un curro el carnaval? ¿Hay un negociado? No creo que sea un curro el carnaval, pero sí considero de que es un negocio y un negocio para muchas personas que no lo están sabiendo aprovechar y se están peleando por quién lleva más. Exacto. Y quién lleva menos. Bueno. Gracias, Beatriz, por venir y bancarte toda esta serie de boludeces que hicimos que ni yo sabía que íbamos a hacer. No, gracias a usted. Muchas gracias por estar. Gracias por invitarme, por tenerme presente, por promocionar también lo que hicimos nosotros con Mauro en Perú, que para nosotros es un orgullo haber conseguido el premio y espero que para ustedes también lo sea. Sí, totalmente. ¿Tenés en algún lado de tu casa así como una vitrina donde vas poniendo todos los premios que ganás? Sí, en el comedor de casa tengo un perchero lleno de bandas y dos vitrinas grandes con mis premios. Ahora sumado los de mi hermanito también que está comenzando Florencia. Con Florencia que está comenzando, salió Reina de los Estudiantes, Primera Princesa del Dorado. Y bueno, comenzamos a poquito. ¿Ustedes algún día van a hacer un programa así tipo Mirtha Legrand donde tiene su zona en los premios? ¡Claro! Y después comiendo con las hermanas. Son todas reinas y demás. Bueno, muchísimas gracias, Bea, por estar con nosotros. Y felicitaciones otra vez por otra de las cosas que venís ganando a cada rato. Bueno, muchas gracias.